amor por ti es de verdad. Besar en tus labios es mi sueño. Oh, y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo. Yo tengo tanto que entregarte. Oh, tan solo en un instante haría tan feliz tu corazón, tu corazón. Necesito. Besar tus labios es mi sueño. Oh, y sé que